Bueno, pues estamos con Carlos Márquez Marcet, director de La Mort de Guillén, la película que clausura hoy la novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Y lo primero, bueno, segunda vez en Musoc, segunda vez además en clausura también, estuviste en 2018 con Tierra Firme, así que bueno, ya empezamos a poder llamarte como uno de los habituales de Musoc, del cine social y de derechos humanos. Un placer, hombre, siempre estar aquí en Asturias. Cuéntanos un poco, porque la historia de Guillén Agulló, bueno, la conocemos ya desde hace muchos años, pero ¿cómo surgió el hacer esta película? ¿Dónde está el origen de hacer La Mort de Guillén? El origen fue, de hecho, fue uno de los productores, Mar Roma, que es amigo también de la familia, hacía tiempo, siempre tenía esta idea de hacer una película sobre Guillén Agulló y un poco también la idea original, que fue un poco adaptar el libro de Fusté, que se llama La Mort de Guillén, que al final lo único que conservamos fue el nombre, un poco en homenaje. Yo justo pasaba por la productora con la que trabajo siempre, que es la Astor Media, que son los coproductores de Mar Roma, y vi ahí el libro allá y digo, ostras, ¿y esto qué hace aquí? ¿No? Entonces me dijo, pues mira, estamos planeando una adaptación, quizás te interesa. Y digo, a ver, hablemos. Y fue un poco así, de esas cosas de casualidades, de justo pasaba por ahí en ese momento y empezar a discutir y un poco plantear cómo sería hacer esta película, una película que se ha hecho de manera muy coral también, digo, con esta película que nos sobrepasa, ¿no? Como autores y como en muchos sentidos, que nosotros hemos sido canal de algo que necesitaba oír voces y orejas, ¿no? Que necesitaba voz y necesitaba orejas que escucharse en muchos lugares, y eso es un trabajo muy, muy colectivo en ese sentido. Uh-huh. En ese momento, cuando llegas al origen, digamos, de la película, ¿conocías la historia de Guillén Agulló? ¿Qué significaba para ti en ese momento? Yo conocía la historia de Guillén, pero en realidad lo conocía mucho como casi como un lema, ¿no? Como algo que gritas las manifestaciones, como... Me acordaba un poco de cuando pasó, porque parte de mi familia es de Villarreal, de cerca de... en la provincia de Castellón, y... cuando pasó, pues sí que salían las noticias y tal, pero lo recuerdo más como niño, como algo de qué miedo, ¿no? Más que justo pasaba en el mismo año que era de, no sé, que también, ¿no? Con muchas agresiones neonazis en aquel momento, en Valencia, yo era un niño, pero sí que recuerdo como un poquito de uy, qué miedo, ¿no? Que matan a gente. Y luego, es eso, para mí era un lema, ¿no? Realmente no sabía toda la historia en concreto, que fue un poco descubriendo, pues releyendo el libro de Fusté, que un poco como que empezamos allí a desgranar, y luego sobre todo a partir del contacto con la familia, ¿no? Uh-huh. Luego hablaremos un poco más de la familia, pero sí que en tus otras películas, digamos, que partes de temas más personales, más íntimos, y de ahí, bueno, podemos ver que hay un trasfondo también social, político. En este caso es al revés casi, ¿no? Pues, o sea, partes ya de una situación de violencia neonazi contra una persona que resultó ser asesinada, y luego vas también a esa parte íntima, ¿no? Sí, es curioso porque ha pasado un poco así, digamos, que las películas hechas que, ¿no?, que hemos hecho para cine siempre ha sido un viaje de lo íntimo a lo político, ¿no? Y en cambio las cosas que hemos hecho para televisión, porque al final La Mort de Guillén sí que empezó como pensada como una película para televisión, que luego ha cogido un revuelo, así como pues o la serie El Corredor de la Muerte o 13 días de octubre, que es otra película que hicimos sobre el juicio de Just Companys, son películas que hemos hecho el viaje contrario, ¿no? Eran historias públicas en sentido políticas, y hemos intentado entenderlas como de alguna manera eso también, ¿no? Encontrar su lado más humano, ¿no? Sin intentar hacer algo sensacionalista, pero intentar bajar a tierra una experiencia, ¿no? Uh-huh. En ese comentario que hacías, ¿no? Es una película que nace para televisión, pero va más allá. ¿Cómo te resultó fácil, o tú cuando hiciste la película pensabas solo en que va a ser una película para televisión, o le diste ya ese... no sé cómo juegas con esos lenguajes y... Sí, para mí prácticamente no hay diferencia. O sea, la diferencia es que tienes menos dinero, ¿no? Normalmente, y menos tiempo, ¿no? Bueno, sobre todo menos tiempo, porque dinero también tienes, lo que pasa es que es más complejo, ¿no? Nunca tienes tanto tiempo para pensar, para trabajar, para... Además, los trabajos que hago por televisión, pues normalmente son ¿no? Yo estoy trabajando los otros guiones y son guiones de otra gente, entonces que trabajo directamente con los guionistas, aunque no escribo, ¿no? En este caso también el montaje lo hizo Carlos Prieto, ¿no? Que es un montador asturiano también, que trabajo de una manera más colaborativa, ¿no? Es que digamos que es la gran diferencia, pues obviamente pues porque eres más una pieza más dentro de un engranaje de versus las películas que, aunque obviamente son muy colectivas también, pero sí que nacen más de uno mismo, ¿no? Pero para mí a la hora de plantearte, te planteas al mismo nivel de exigencia, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? Y aunque sea un proyecto que te venga de fuera, ¿no? Sugerido en este caso por los productores, te lo acabas de intentar hacer tuyo, ¿no? Y acabas tocando las cosas que te interesan de una manera o de otra porque te quieres dejar la piel al final, ¿no? Supongo que no sabemos hacerlo de otra manera. Y al final, claro, en esta película pasa una cosa que es que no, con el presupuesto que conseguimos, ¿no? No conseguimos el apoyo que esperábamos de TV3 en un primer inicio, aunque luego después sí, costó un poco, pues tuvimos que hacer una campaña, bueno, no es que tuvimos que hacer una campaña, se pensó también en hacer una campaña que a la vez ayudara a dar a conocer Guillem en muchos lugares donde no se conocía la historia de Guillem Agulló, y conjuntamente también con un libro que se estaba escribiendo en ese momento a la vez, y unos conciertos, y montar más una campaña sobre los peligros del, ¿no? del auge de la ultraderecha alrededor de esta campaña que se llamaba La Lluita Continúa, ¿no? Y de esta manera también pues poder intentar al menos conseguir también con el Verkami este que se hizo esta campaña, poder acabar de financiar la película siempre muy precariamente, ¿no? Es una película que... Pero bueno, eso ya estamos acostumbrados, por desgracia. No sé si algún día nos tocará tener un presupuesto un poquito más holgado y poder hacer más cosas, pero bueno, me siento cómodo también en ese terreno de... en esos interiores, ¿no? Al final que es donde se nos pasa la vida, ¿no? Entre cocinando, lavando platos y estudiando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, trabajando. Comentabas ese auge de los últimos años de la extrema derecha, del fascismo, y también un poco la película. ¿Qué nos puede enseñar? Pasaron 27 años o 28, ¿no? del asesinato de Guillem. ¿Qué nos puede enseñar actualmente, viendo lo que pasó en el año 93? Sí, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Tampoco diría que es lo mismo exactamente lo que había entonces, lo que hay ahora, pero sí que hay, sí, yo por ejemplo sí que veo que hay ciertas tendencias actuales de la ultraderecha que ya se apuntan en Guillem, ¿no? Yo creo que lo más interesante, sobre todo por todo el proceso del juicio a los asesinos de Guillem Agulló, se puede ver un cierto cambio de estrategia dentro de la ultraderecha, ¿no? Que si hasta entonces no tenían problemas, ¿no? En llamarse, ¿no? Ultraderecha, en llamarse, ¿no? Fascista, ¿no? Como la Falange, ¿no? A ese cambio, a ese viraje, ¿no? Que se produce, que lo ves en el juicio, donde intentan de todas maneras despolitizar la cosa. No, nosotros no somos ultraderecha, nosotros no somos, ¿no? No dirás a Vox diciendo nunca somos ultraderecha. No oyes a la ultraderecha reclamándose tal, sino tratan de despolitizar, ¿no? Y de alguna manera utilizar argumentos que tengan, ¿no? Como una manera más fácil, tienen un agarre más fácil entre la población, ya sea culpando a los inmigrantes o en este caso haciendo que, ¿no? Que las víctimas pues, sean los culpables, ¿no? Que es la estrategia que utiliza la defensa, ¿no? Intentar vender que Guillem Agulló era un violento y, bueno, básicamente construir un contraataque, ¿no? En base de mentiras, ¿no? Y yo creo que también enseña muchas cosas, también una cuestión muy preocupante que podemos ver hoy en día, que es un problema grave que tenemos con la justicia, ¿no? Y el problemas graves de intrínsecos de nuestro sistema judicial y la separación de poderes, ¿no? que se dan en este estado. Volviendo a la familia, que es donde centras un poco el desarrollo de la película, ¿no? Esa lucha contra la impunidad del asesinato de Guillem. ¿Crees que de alguna manera es una pequeña reparación que no se hizo desde otros lados en la película? El poder, bueno, reflejar toda la historia y su lucha que sigue estando ahí. Sí, de alguna manera eso los padres ya lo decían, ¿no? Que era como... Bueno, más allá del juicio, ¿no? Si, porque de repente, bueno, reabrir el juicio, no reabrir el juicio. Y ellos decían, bueno, es que ya está, es que en realidad ya hemos ganado, ¿no? Yo creo que eso es, especialmente en Valencia, ¿no? Que es el país valencià que donde la ultraderecha ha sido tan salvajemente protegida por el poder, ¿no? Y sí, y de repente ver que vean ellos, ¿no? Que se vean que que la gente está contra ellos, ¿no? Que ya no les tenemos miedo, ¿no? Yo creo que eso es una victoria muy fuerte de la gente, ¿no? Y del pueblo valenciano en general. Bueno, Carlos, y ya para terminar, ¿en qué proyectos estás trabajando? ¿Cuál será tu próxima película? Bueno, estamos trabajando en un guión que llevamos hace un par de años escribiendo, un guión que trabajamos a través de unos talleres que hicimos con Geraldine Chaplin, una Chaplin, y el padre de una marida de Geraldine. Y bueno, estamos ahí en proceso de financiación ahora, si va bien para rodar en el 2022. No quiero contar mucho por ahora, porque siempre da mala suerte hablar de los proyectos cuando todavía no son, pero no tiene que ver con la muerte, digamos. Pues muchas gracias, Carlos, y esperemos verte en próximas ediciones de Musoc. Hasta luego. Un saludo, chao, chao.